alma y no puedo ser feliz. Y no he encontrado la calma porque ella me paga así. Porque debo yo de pagar este dolor que me mata, que ella es la que debe sufrir. Que Dios castigue esa ingrata. Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer. Que se muera, que se muera, ahí bailando este cundé. Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer. Que se muera, ahí bailando este cundé. Pena en el alma y no puedo ser feliz. Y no he encontrado la calma porque ella me paga así. Porque debo yo de pagar este dolor que me mata, y ella que debe sufrir. Que Dios castigue esa ingrata. Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer. Que se muera, ahí bailando este cundé. Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer. Que se muera, ahí bailando este cundé. Así paga lo que ella ha hecho y yo me cobro también. Así como ella cobró, ay, cuando me la encontré. Al voltear de una esquina donde se encuentran paseos.